Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 223. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos acá todos los viernes a las 20 horas en cuervorockradio.com.ar. Vamos a estar como siempre escuchando 2 horas del mejor rock, blues y metal y hablando un poco de historia de la música. Hoy vamos a tener como siempre los bloques de la balada, del blues, el acústico, el temazo en vivo, el superclásico, el bloque de Alejandro Ayo, de las bandas no tan conocidas de metal acá en Argentina. Las bandas emergentes van a ser Zafiro de Quilmes y la otra es Sono Rock. Ahora, como siempre, les voy a decir las redes sociales nuestras. Si nos quieren seguir, estamos en Instagram como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje. El mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Y les recuerdo como siempre que si quieren escuchar programas nuevos o viejos de Alto Voltaje están subidos en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con una canción. Vamos a escuchar la nueva canción del nuevo disco de Glenn Hughes llamada Chosen. I know where I want. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy vamos con una versión que combina poder, respeto y una energía arrolladora. Hamilton junto a Hansi Korsch con I Want It All, el clásico inmortal de Queen llevado a un nuevo nivel. La canción original, compuesta por Brian May, fue lanzada en 1989 dentro del álbum The Miracle. Era una etapa difícil para Queen. La banda enfrentaba tensiones internas y el deterioro de la salud de Freddie Mercury, aunque el público todavía no lo sabía. Pero a pesar de eso, I Want It All fue un mensaje de fuerza y determinación. Su letra, Lo quiero todo y lo quiero ahora, se convirtió en un símbolo de ambición, rebeldía y lucha. Es el grito de alguien que no se resigna, que va por sus sueños sin esperar el momento perfecto. Década después, los alemanes Hamilton, una banda que mezcla metal industrial, groove y una fuerte estética teatral, decidieron rendir homenaje a Queen dándole su propio sello. Para hacerlo contaron con un invitado de lujo, Hansi Korsch, la voz épica de Blind Guardian, una de las bandas más importantes del power metal europeo. El resultado es impresionante. La versión mantiene el espíritu del tema original, pero con una producción más moderna y un sonido mucho más pesado. Las guitarras rugen, la batería golpea con fuerza y la voz de Hansi aporta esa dimensión heroica que lo caracteriza. Donde Freddie Mercury cantaba con elegancia y poder, Hansi lo hace con furia y dramatismo. Y Hamilton, con su estilo crudo y contundente, convierte el tema en un himno metalero, sin perder la esencia que hizo grande a Queen. Hamilton nació en 2004 en Alemania y rápidamente se hizo conocida por su propuesta visual inspirada en los carnavales medievales y las máscaras teatrales. Su música combina riffs pesados, letras críticas y una energía demoledora en vivo. Con los años fueron ganando terreno dentro del metal alemán, convirtiéndose en una de las bandas más activas de la escena. Por su parte, Hansi Korsch, como líder de Blind Guardian, es una figura venerada dentro del metal por su voz única y su capacidad para contar historias épicas. Desde los 80, con discos como Nightfall in the Middle, Heart o Imagination from the Other Side, Blind Guardian marcó el camino del power metal con letras inspiradas en la literatura fantástica, especialmente en El Señor de los Anillos. Cuando estos dos mundos se unen, la fuerza moderna de Hamilton y la majestuosidad vocal de Korsch, el resultado es una versión que suena como una explosión de energía pura. Es un homenaje hecho con respeto, pero también con una nueva actitud. La del metal europeo actual que toma la antorcha del rock clásico y la hace brillar de nuevo. Y eso es lo que hace tan especial este cover. Demuestra que los clásicos no mueren, solo evolucionan. Cada generación puede interpretarlos a su manera, con sus sonidos, su visión y su fuerza. Queen hablaba de ambición y determinación, y Hamilton lo reafirma con un sonido más salvaje, más oscuro, pero con el mismo mensaje. Lo quiero todo y lo quiero ahora. Así que prepárense, suban el volumen y sientan la potencia de esta versión metalera de un himno eterno. Esto es Hamilton con Hansi Korsch y I Want It All de Queen. An alley creeper

El Temazo, en vivo. You lost us falling down. Gotta change until you. fortune, fame is just a phrase. What the blessing I always say. Love will come in time, but I am always late. Pray the one my will to take, and those evil hands to tie. We can have a painful sigh. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y hoy nos metemos en una de esas canciones que llegan directo al alma, una de esas piezas donde el rock se vuelve emoción pura. Vamos con una joya de la banda suiza Gotthard, titulada I Seen an Angel Cry, una de las baladas más intensas y profundas que el grupo haya grabado. Gotthard nació en la ciudad de Lugano, Suiza, a comienzos de los años 90. Y rápidamente se convirtió en una de las bandas más destacadas del hard rock europeo. Con un sonido que mezclaba la potencia del rock clásico con melodías llenas de sentimientos, el grupo fue ganando terreno disco tras disco. Su vocalista, Steve Lee, tenía una voz inconfundible, poderosa, versátil, capaz de rugir en los temas más duros y al mismo tiempo conmover en las baladas más sensibles. En 2005 lanzaron el álbum Live Service, un disco que marcó una especie de regreso a las raíces más puras del rock de Gotthard. Después de algunos trabajos más experimentales, el disco trajo de nuevo los riffs enérgicos, los coros potentes y ese sonido lleno de vida que tanto los caracterizaba. Pero entre toda esa energía había un momento de calma, una canción donde la banda bajaba la intensidad para dejar hablar al corazón. I Seen an Angel Cry. El título significa he visto llorar a un ángel. Y desde esas palabras ya se siente el peso emocional que tiene. La letra habla de la tristeza, del dolor de ver caer algo o alguien que creíamos eterno, y de cómo incluso lo más puro puede sufrir. Es una canción sobre la pérdida, pero también sobre la empatía, sobre entender que nadie está a salvo del dolor. Musicalmente, la canción arranca con una guitarra suave, casi susurrada, que prepara el terreno para la voz de Steve Lee. Y lo que sigue es una interpretación que pone la piel de gallina. Lee no solo canta con técnica, canta con el alma. Cada verso tiene una carga emocional tremenda y cuando llega el estribillo, esa mezcla de guitarras, teclados y coros envuelve todo en una atmósfera melancólica y poderosa a la vez. En I Sing an Angel Cry se nota esa conexión especial que Gotthard tenía con sus canciones. Una combinación de sensibilidad, talento y honestidad. No intentaban sonar como nadie más, simplemente dejaban que la emoción hablara. Y eso se siente en cada segundo de esta balada. Con el paso del tiempo, esta canción se volvió todavía más significativa. En 2010, el destino golpeó fuerte a la banda. Steve Lee perdió la vida en un trágico accidente de moto en Estados Unidos. Tenía apenas 47 años. Para los fans, para la banda y para todo el mundo del rock fue un golpe durísimo. Pero canciones como esta quedaron como una especie de testamento emocional, un recordatorio de la profundidad y la humanidad que Steve Lee transmitía cada vez que cantaba. Hoy escuchar esta balada es como volver a sentir su presencia. Hay una energía muy especial en ella, una mezcla de tristeza y belleza que pocas canciones logran alcanzar. Y aunque Gotthard siguió adelante con otro cantante, Steve Lee sigue siendo el alma del grupo. Y esta canción lo demuestra más que nunca. No es solo una balada, es un pedazo de verdad. Una de esas canciones que te hacen detenerte un momento, cerrar los ojos y dejarte llevar por lo que sentís. Así que bajamos un poco las luces, subamos el volumen y dejamos hablar el corazón. Acá en Alto Voltaje, en el bloque de la balada, suena Gotthard con una interpretación que sigue emocionando a quien la escuche. I Seen an Angel Cry. Got it all. Somehow I forgot to see that the essence of my life is what she means to me. I seen an angel cry tonight, and she was standing by my side, hiding her tears behind her smile. Sometimes a day. Looking back to all the things I've done, guess I was raised that way. So now I know what I did wrong, and I wanna try and say. 'Cause when I see my angel cry, and all my life just passes by, sometimes the answer drives. I wonder why. Here comes the rain to wind. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Ali Venable. Ali nació en Kilgore, Texas, en 1999 y desde muy pequeña se sintió atraída por la música. Como muchos grandes guitarristas texanos, creció escuchando a Stevie Ray Vaughan, pero también a artistas como Buddy Guy, Bonnie Raitt y Jimi Hendrix. Esos referentes marcaron su camino. Pero Ali pronto empezó a desarrollar su propio estilo, una mezcla de blues eléctrico, rock de alta energía y una voz cargada de fuerza y emoción. Lo llamativo es que a los 12 años ya estaba tocando en público y apenas con 15 lanzó su primer álbum independiente. En 2014 formó la Ali Venable Band y con ellos empezó a girar por Texas y luego por todo Estados Unidos. Muy rápido se ganó la atención del público y de la prensa especializada, que la señalaba como una de las grandes promesas del blues moderno. En 2016 publicó su álbum debut oficial, Train to My Soul, que ya dejaba ver su talento como guitarrista y compositora, pero el gran salto llegó con Puppet Show en 2018, un disco que consolidó su estilo y la puso en el radar internacional. Allí mostró una combinación de riffs poderosos, solos incendiarios y canciones con mucho gancho. Un año más tarde, en 2019, lanzó Texas Honey, un título que no podía ser más apropiado porque suena a lo mejor del blues texano, pero con frescura y juventud. En este álbum colaboró Eric Gales, otro guitarrista explosivo que supo guiarla y al mismo tiempo compartir esa energía desbordante que caracteriza a los grandes. En 2021 llegó Heart of Fire, un trabajo que muestra su madurez artística. Aquí contó con la participación de Kenny Wayne Shepherd, uno de los nombres más respetados del blues rock contemporáneo. El disco tiene canciones que van desde lo más crudo del blues eléctrico hasta baladas cargadas de sentimiento, mostrando que Ali no se limita a un solo registro. Su carrera siguió creciendo y en 2023 lanzó Real Gone, un álbum que reafirma que ya no es solo una promesa, sino una realidad dentro de la escena internacional. Con este disco, Ali se metió de lleno en giras por Europa y América, ganando cada vez más público y consolidándose como un artista de escenario. Sus presentaciones en vivo son pura energía, con largas improvisaciones de guitarra y una conexión directa con la gente. Lo más interesante de Ali Venable es que a pesar de su juventud, se la siente como una artista con una enorme madurez. Respeta la tradición del blues, esa herencia texana que tanto peso tiene, pero al mismo tiempo le da un aire moderno, fresco, con un sonido que atrae a las nuevas generaciones. Su imagen, su actitud y su fuerza en el escenario hacen que muchos la vean como una especie de puente entre el pasado glorioso del blues y el futuro del género. Además, ha compartido escenario con figuras como Buddy Guy, Eric Gales, Kenny Wayne, Shepherd y Lance López, lo que muestra que los grandes maestros no solo la respetan, sino que también confían en que ella será una de las encargadas de mantener viva la llama del blues. En definitiva, Ali Venable es hoy una de las representantes más fuertes del blues rock moderno, una guitarrista virtuosa, una cantante apasionada y una compositora con visión que no teme mirar hacia adelante sin dejar de honrar a los gigantes en cuyos hombros se apoya. Y eso es lo que la hace especial, su capacidad de equilibrar tradición y modernidad, respeto e innovación, porque cuando la escuchamos, no solo recordamos a los viejos maestros del blues, sino que también sentimos que el género sigue vivo, vibrante y con mucho por decir. You put the light there. What's a love letter supposed to be? I start to write, I tear every piece. Emotions are high, patience is low. And I just wanna know, do you cry? Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Wonder Hearts. Hola gente, ¿cómo andan? Nosotros somos Sonos Rock, somos una banda del sur de Buenos Aires. La banda está formada por Francisco en la voz, Juan en la batería, Lucas Ailois en la guitarra, Matías Antich en el teclado y Lucas Almirón en el bajo. El Instagram de la banda es sonos.rock y les dejamos acá un tema nuestro que se llama Domingo. Espero que lo disfruten. Oh, Hoy en Alto Voltaje vamos con una historia donde el rock y el horror se cruzaron de una forma inesperada. Una canción de AC/DC que fue injustamente relacionada con una serie de crímenes que estremecieron a Estados Unidos en los años 80. La canción es Nightcrawler y el caso es del temido Night Stalker, Richard Ramírez. La canción pertenece al disco Highway to Hell de 1979. Es el último álbum que grabó Bon Scott antes de morir y cierra el disco con una atmósfera oscura, pesada, casi misteriosa. El tema cuenta la historia de un tipo que entra de noche en la habitación de su pareja en silencio sin que nadie se entere. Es una travesura al estilo AC/DC, un juego entre lo prohibido y lo pícaro, nada más que eso. Pero años después el título de la canción cobraría otro sentido. A mediados de 1985 la ciudad de Los Ángeles estaba aterrorizada. La prensa hablaba de un asesino serial al que llamaron The Night Stalker, el acechador nocturno. Entraba a las casas de madrugada, atacaba brutalmente a sus víctimas sin importar la edad ni el barrio. Dejó un rastro de horror y sangre durante meses, hasta convertirse en uno de los criminales más buscados de los Estados Unidos. Su nombre era Richard Ramírez, tenía 25 años y un pasado marcado por la violencia y el fanatismo oscuro. Escuchaba heavy metal, vestía de negro y, según los informes policiales, durante los asesinatos solía invocar al demonio y dejar símbolos satánicos en las escenas. Cuando la policía finalmente logró atraparlo, en su habitación encontraron pósters de AC/DC, discos y una gorra con el logo de la banda. También se supo que una de sus canciones favoritas era precisamente Nightcrawler. A partir de ahí, los medios hicieron lo que mejor saben hacer: buscar un culpable rápido. AC/DC fue señalada como la banda del asesino. Algunos diarios aseguraban que el nombre del grupo, por las siglas AC/DC, tenía significados ocultos, incluso satánicos. Hubo protestas, campañas para prohibir sus discos y radios que se negaron a pasarlos. Pero nada de eso era cierto. Los miembros de AC/DC estaban impactados. Angus Young salió a aclarar: la canción no tiene nada que ver con asesinatos. Es solo sobre un chico que entra por la ventana para ver a su novia, nada más. Malcolm Young también se mostró molesto. Ramírez era un loco, no tenía nada que ver con nosotros ni con nuestra música. A pesar de las aclaraciones, la sombra del caso quedó marcada en la historia de la banda. Y es que Nightcrawler pasó de ser una simple canción con un toque de humor y oscuridad a convertirse en parte de uno de los episodios más macabros que el rock tuvo que enfrentar. Richard Ramírez fue finalmente condenado por 13 asesinatos y pasó el resto de su vida en prisión hasta su muerte en 2013. Pero el eco de su historia y la conexión con AC/DC siguió viva en la cultura popular, demostrando cómo una simple coincidencia pudo torcer el significado de una obra artística. Hoy, con el paso del tiempo, podemos volver a escuchar Nightcrawler como lo que realmente es: un gran tema de rock con ese ritmo lento, casi de blues pesado, que muestra a AC/DC en su faceta más oscura pero también más creativa. Y como si fuera poco, fue la última canción del último disco con Bon Scott antes de su muerte en 1980. Casi una despedida, envuelta en un manto de misterio que solo el tiempo le dio más fuerza. Así que ahora subamos el volumen y escuchemos a AC/DC con Nightcrawler, una canción con una historia tan polémica como fascinante. Porque en el rock a veces las sombras más oscuras no están en las guitarras, sino en las mentes de quienes las malinterpretan. We'll be right back.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. ¿Cómo están? Yo soy Carrie, cantante de Zafiro, y quería contarles un poco de nosotros. Somos una banda de hard rock melódico, nacida en la ciudad de Quilmes. Está conformada por Pablo Pire en la guitarra, Lucas Llanos en la batería, Cristian Serratore en el bajo y los coros, y quien les habla, Carrie Ripoli en la voz. Recientemente lanzamos nuestro disco Volver a Cero, el cual se encuentra en todas las plataformas digitales, y los invito a escucharlo. Nos pueden buscar como Zafiro HR y ahí van a poder escuchar toda nuestra música. Bueno, les quiero presentar el corte de difusión llamado Ansiedad, y gracias por escucharnos, y los esperamos a todos en nuestras redes sociales para seguir rockeando. Muchas gracias. Y mis sentidos no se callarán. cazador nocturno te trae... Under del Mundo. Bueno, hoy me planto en América del Sur, principalmente en Bogotá, Colombia. Les presento una banda de power metal llamada Energema, que se formó en el 2015. Bueno, los chicos tienen ya varios discos, entre 8 o 9 discos con varios EP. Bueno, paso a nombrarles algunos de los discos que ellos tienen. La Fuerza del León del 2016, Mundo de Sionix 2017, Guerra Eterna 2018, Fuerza Mágica 2019, El Rey de los Gigantes 2020 y Tierra de Promisión 2021. Bueno, entre estos discos, cada vez que sacan un disco en dichos años, también ese año sacan un EP ellos, pero bueno, no los voy a nombrar ahora porque si no tendría que nombrar varios EPs también que no vienen al caso. Bueno, voy a dar la formación actual de la banda. Daniel Pinzón en el bajo y su hermano Alejandro Pinzón en la voz. Mauricio Landines en la batería. Andrés Parada en la viola o guitarra, perdón por decir viola. Nicolás Waldo en la otra guitarra. Bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones, pero no con Alejandro Pinzón, su actual cantante, porque todavía no hay nada grabado con él. Así que las dos canciones que vamos a escuchar son del cantante anterior, que bueno, da la casualidad que es un gran amigo mío, que se llama Arley Gómez. Y vamos a escuchar The Scrooge Ghost y como segundo tema The Age of Pharaoh. We'll be right back. que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy vamos a viajar a los primeros años de los 70, cuando el rock tenía un sonido sucio, real y lleno de actitud. Una época en la que las canciones se grababan casi en una sola toma, con músicos que dejaban todo en el estudio. Y una banda que representaba eso mejor que nadie era Faces, con su tema Stay With Me. Faces fue una agrupación británica formada en 1969, después de la disolución de The Small Faces, cuando Rod Stewart y Ron Good, el mismo que después se uniría a los Rolling Stones, se sumaron al grupo. Lo que nació de esa unión fue una mezcla explosiva de rock, rhythm and blues y pura diversión. Faces era una banda de bar, de escenario, de cerveza y guitarras rugiendo. No buscaban perfección, buscaban energía. Stay With Me fue lanzada en 1971 como parte del álbum Un guiño es tan bueno como un guiño para un caballo ciego, y se convirtió rápidamente en el mayor éxito de la banda. Es un clásico del rock británico de los 70, con ese riff de guitarra inconfundible de Ron Good y la voz rasposa y llena de carácter de Rod Stewart, que ahí estaba en su mejor momento. La canción es un verdadero himno del rock and roll más descarado. La letra cuenta una historia muy al estilo de la época: un encuentro nocturno, una mujer llamada Rita y un tipo que deja en claro que no busca compromiso. Es directa, pícara y con ese tono irreverente típico del rock setentero. Pero más allá de la letra, lo que hace grande a Stay With Me es su energía. Desde los primeros acordes, la canción se siente viva, espontánea, como si estuvieras escuchando a la banda tocar en una sala llena de humo y whisky. Musicalmente tiene todo lo que definió el sonido de Faces: guitarras con groove, un piano que acompaña con swing, una batería que suena humana y una voz que transmite pura actitud. Es rock clásico en estado puro. La canción no fue solo un éxito en su momento, también ayudó a consolidar la carrera solista de Rod Stewart, que por esos años comenzaba a despegar en paralelo a la banda. Y por el lado de Ron Good, este tema y el sonido de Faces fueron el puente que lo llevaría poco después a unirse a los Rolling Stones, donde continuó esa mezcla de blues, rock y picardía que tanto lo caracteriza. Con el paso del tiempo, Faces se convirtió en una banda de culto. Nunca tuvieron la fama mundial de los Stones o de Led Zeppelin, pero su influencia fue enorme. Representaban esa esencia del rock más auténtico, el que no se preocupa por la imagen ni por la perfección, sino por transmitir lo que se siente. Stay With Me sigue siendo una de esas canciones que, aunque hayan pasado más de 50 años, suena tan fresca y poderosa como 1971. Tiene ese espíritu libre, rebelde y divertido que el rock nunca debería perder. Así que en este bloque del superclásico volvemos a esa época dorada del rock británico, donde el sonido era crudo, la actitud era todo y las canciones nacían para ser vividas. Así que acá en Alto Voltaje suena Faces con Stay With Me. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Me llamo Lucrecia Pérez Clemen, soy de la banda Lucrecia Land. Hacemos hard rock, somos un power trío junto a Iván Quiroga en batería, Ale Quiroga en guitarras y la que les está hablando bajo y voz, y también compongo las canciones. Somos de Buenos Aires, Argentina, y vamos a presentar un tema que se llama Náufragos. Nos pueden encontrar en Spotify, Lucrecia Pérez Clemen, y en las redes, Instagram, Lucrecia Land. Bueno, espero que lo disfruten. Abrazo. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 223 de Alto Voltaje. Antes de irnos quería aclarar una cosita, porque en el canal de YouTube tuve algún comentario donde algún gilazo tiene ganas de bardear o de perder el tiempo en estupideces. Y me han comentado como que, o sea, bardeando porque el tema, la canción que abre el programa está hecho con IA. Y obvio que va a estar hecho con IA. Si alguien conoce una banda que me quiera hacer la canción, yo no me voy a estar encantado de que la hagan. Y tampoco tengo dinero para pagarle a una banda para que la haga. La mayoría de los programas tienen hecho una canción con IA. Lo que yo le contesté es que si obviamente, si adentro del transcurso del programa todas las canciones que yo paso serían con IA, bueno, eso sería una estupidez que no haría nunca. Es simplemente la canción que presenta el programa, nada más. No es para hacer tanto escándalo ni para andar bardeando por YouTube por esa estupidez. Pero bueno, le mando un saludo, debe estar bastante al pedo para eso. Les voy a decir las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El mail para las bandas que quieran mandar su material para sonar acá: altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp, por si quieren escribirme por ahí, es +549 221 614 5773. Y recuerden que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, nuevo o viejo, lo pueden escuchar en iVoox.com o en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más para decir por hoy, nos vamos a ir escuchando a Hammerfall con Renegade. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Stands alone.